Esta vez Malcolmson no consiguió sumergirse de nuevo en el problema. Y cuando llegó el alba, se fue a la cama a descansar. Aquella mañana, Malcolmson durmió tan profundamente que ni siquiera se despertó cuando llegó la señora Dempster para arreglar la habitación. Solo lo hizo cuando la mujer lo llamó a desayunar. Señor, señor Malcolmson, el desayuno está listo. Me levanto de inmediato. Muchas gracias. Aún se sentía un poco cansado de su duro trabajo nocturno, pero una cargada taza de té lo despejó pronto, y tomando un libro, salió a dar su paseo matutino, llevándose consigo unos bocadillos por si no le daban ganas de volver hasta la hora de la cena. Encontró un sendero apacible entre los olmos, y allí pasó la mayor parte del día estudiando. A su regreso, pasó a saludar a la señora Whedon. Cuando ella lo vio llegar a través de una ventana, salió a la calle a recibirlo. Una vez dentro, lo miró inquisitivamente y negó con la cabeza. Tome, beba un poco de este licor. Repondrá sus fuerzas. Oh, gracias. Es usted muy amable. No debe trabajar tanto, señor. Oh. Esta mañana está usted muy pálido. Estar despierto hasta tan tarde y con un trabajo tan duro para el cerebro no es bueno, no es bueno para nadie. Dígame, señor, ¿cómo ha pasado la noche? Espero que bien. Oh, sí, todo ha sido estupendo. Todavía no me han molestado esos algos, solo las ratas. ¿Ratas? Así es. ¡Ratas! Tienen montado un auténtico circo por todo el lugar. Había una, de aspecto diabólico, que hasta se atrevió a subirse a mi propia silla junto al fuego, y no se habría marchado de no haberla yo amenazado con el atizador. Entonces trepó por la cuerda de la campana y desapareció allá arriba, por encima de las paredes o el techo. No pude verla bien debido a la oscuridad. ¡Ay, Dios nos proteja! ¡Un viejo diablo! ¡Y sobre una silla junto al fuego! ¡Ah! ¡Tenga cuidado, señor! ¡Tenga mucho cuidado! A veces hay cosas muy verdaderas que se dicen en broma. ¿Qué quiere decir? Juro que no comprendo.